Muy buenos días a todos. Buen día, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Todo el mundo bien? Nos estiramos un poquito. Bien. Buen trabajo, señoras y señores. Buen trabajo empezar por dentro. Nomás les voy a pedir una cosa. No podemos recostarnos, una cosita, porque tengo un entrenamiento, no hay problema, no les había informado. Tengo un entrenamiento que si una persona no está enferma, yo no puedo hablar de la enseñanza. No por mí, sino por respeto a la enseñanza. Entonces, nomás eso. Bien, queridos, bienvenidos. ¿Todo el mundo viene? Un aplauso a todos. Muy bien, todos. Especialmente los que vienen por primera vez. ¡Wow! ¿Cómo nos fue? ¿Cómo sintieron? A ver, dos, tres personas que nos digan cuál es la diferencia en cómo sentían su mente antes de comenzar y ahorita, en breve. A ver si nos escuchan. Adelante. ¿Cómo están? ¿Qué diferencia? A ver, le paso el microfonito mejor, si va a estar un poquito mejor. Aquí, brevemente, y vamos a pasar a la segunda parte. Dos, tres personas. ¿Cómo siente la diferencia? Me siento mucho mejor porque justo venía con una maraña de pensamientos de cosas que no quiero que pasen. No quiero, no quiero, la No mente quiero, no estaba quiero. diciendo. Y ahorita andaba viendo que es una actitud infantil y es un pensamiento infantil de cosas que yo no, que yo misma estoy permitiendo que me hagan sufrir Claro. y me desgastan en mi mente y en mi salud. ¡Ay, qué maravilla! Ay, felicidades. Y miren nomás el potencial. Y solamente dar un paso hacia atrás y recordar. Damos un paso hacia atrás y un, dos, tres por ti, ya te vi preocupación. Un, dos, tres por ti, ya te vi berrinche. Entonces ya no puede, porque cuando ya lo encontramos, ¡ay, ya no se puede mover! Ya, ¡y ya! ¡Fuera! ¡Fuera! Felicidades. No, gracias. ¿Y qué tal la maravilla de saber ese? Está sencillo, ¿no? Nomás dar un paso para atrás y seguirlo haciendo. La mente nos va a seguir jugando sus trucos, porque nos conoce muy bien y sabe dónde están todos los botones y quiere hacer lo que quiere. Pero ahora ya hay alguien cuidándola. Y así le vamos a hacer. Soltar, soltar. Y reconocer el músculo del soltar. Veo la historia y la suelto. La apago rápido antes de que se incendie la casa. Ya, ya se acabó. Tantas veces sea necesario. Y eventualmente el fuego, como ya sabe que tiene un policía muy bueno, ya dice, no, ya no voy a ir a robar. Tiene un policía muy bueno ahí. No lo Me voy a ir a recuerdo. otro lado. ¿Cómo ve? Muy bien, Ay, muy bien. querida, qué gusto. Y más por él, sabiendo que usted puede balancearse como lo está haciendo y lo vamos a hacer más, sabiendo el servicio que está haciendo para tantos, imagínese lo que su desarrollo va a ayudar a tantos más. Imagínese nomás. Entonces, nos apoyamos en el servicio que le está dando a tantos y lo hacemos por ellos. Ah, yo siento lo mismo como monje. Yo no nomás practico por mí, porque todos aquí estamos juntos. Mientras más pueda mejorar yo, aunque sea un poco, mejoramos todos. Y usted, con tantas personas a las que ayuda, las cuales le agradecemos de corazón, imagínese lo que se va a beneficiar su familia de su estabilidad. Lo que se va a beneficiar su familia de su felicidad y de su amor y de su sabiduría. No, hombre, esto se va a poner re bueno. Gracias, querida. Una persona más, ¿cómo se sienten? Antes y después, ¿cómo les fue? ¿Alguien? ¿O estamos a gusto? Bien, entonces continuamos. Vamos a la segunda parte. Gracias. Por mi parte también comparto la misma felicidad de que haya el aprecio por las enseñanzas del Buda y queridos. Esto, el Buda para eso enseñó, para reconocer nuestros deseos y liberarnos de ellos, que no nos manipulen. Y todos tenemos apegos a algo. Levante la mano el que no tenga apego a nada. A la una, ¿quién dijo yo? Le hacemos así. Entonces todos estamos en la misma. Y así como dice don Pedro, que si se vive en un ambiente propicio para la intoxicación, pues no nomás tienen una casa. Este es otro ambiente y aquí se celebran cosas diferentes. Entonces, que todos reconozcamos este valor y bienvenidos. Esta es su casa y es un placer. Entonces, vamos a continuar. Muchas gracias. Vamos ahora con los entrenamientos éticos, que es fundamental. Los voy a hacer rapidito porque al final, después de esto, nos vamos a las preguntas. Y debo dar un anuncio. Yo tengo una charla a las 9:30 para una comunidad de Houston. Entonces, entre que terminemos esto, voy a tener 30 minutos para comer algo rapidito. Ustedes se suben y coman con calma, pero yo la charla la voy a tener que hacer aquí como una hora de 9:30 a 10:30. Va a ser en inglés, si alguien gusta, vénganse y la hacemos juntos. Va a estar la comunidad de Houston y bienvenidos. Entonces voy a intentar hacer las preguntas, cerrar un poquitito antes, también una disculpa para los que nos visitan de fuera, para tener un poquito de tiempo de recobrar la mente, prepararme, porque les va a hacer una charla sobre el habla correcta, sobre cómo podemos utilizar nuestra voz para el beneficio. Ya la haremos también en español un día aquí. Ya están listas las diapositivas. Bienvenidos. Ustedes se quedan arriba, nomás les voy a pedir que guardemos silencio. Van comiendo y todo. Yo como algo rapidito, pum, pum. Y ya después de eso nos conectamos, ¿sale? Bien, queridos. Entonces vamos con la siguiente parte que es fundamental y para las personas que vienen nuevas, con paciencia, todas las personas que los tomamos todos los domingos. Recordando que la enseñanza es una práctica, algo que se tiene que hacer repetidamente porque nuestras mentes, no sé la de ustedes, pero esta que cargo es muy olvidadiza. Sabemos y entendemos algo, pero si a los pocos días me distraje con algo y ya no me acuerdo. Vamos a ver a todos en línea, queridos, ¿cómo estamos? Aquí celebrando con muchas visitas. Déjenme cambio aquí. Aquí estamos en el 4. Listos todos. Ahí estamos. Voy a cambiarle acá un poquitín. Bien, vamos con preguntas. Si gustan, tomamos un pequeñito respiro. Bien. Adelante, queridos. Si gustan explorar algo, preguntas de lo que haya, yo intentaré recordar lo que haya escuchado mis maestros con referencia a lo que se mencione. Ya sea en vivo o en línea, si gustan levantar la mano digitalmente, adelante, queridos. Adelante, si gustan. Preguntas. Lo que gusten de lo que han visto. ¿Por aquí tienen una? ¿Ahí? Sí, ya le vimos la carita. Sí tiene, y acá hay otra. A ver, paso el micrófono. Se los paso, por favor. Empezamos con ella. Gracias, querido. Bien, vamos comenzando. A ver, déjeme mover aquí la cámara para que se vea. ¿Cómo se llama mi hermanita? Mar. Mar, expansivo, expansivo. Mar de emociones nomás. Mar de emociones. ¿Así? ¿Así Sí. se llama? Eso ¿Sí? me representa. Mar de emociones. Sí. ¿Y sí sabemos nadar en esas aguas? No, nada. Nos ahogamos a veces en el... Bastante del tiempo. No. nos ahogamos en esas aguas. ¿Y cómo sucede? ¿Cuál es el agua que más se inunda? La ansiedad. La ansiedad. Sí. Soy muy ansiosa. Muy ansiosa. Y obviamente no le gusta mucho batallas. Batallamos todos con la ansiedad. Sí, me quedo calva. Se queda. Pues claro. Sí, yo conozco personas también que se cae. Sí. Bueno, pues muy felicidades que estamos en muy buen lugar para irlo atendiendo. ¿Quiere que lo exploremos un poquito para ver qué es? Sí, estaría bien. Bienvenida, gracias. Y vamos a ver primero. ¿Quién más aquí experimenta ansiedad? Levante la mano. Mire, voltea alrededor. De vez en cuando, todos nosotros. Entonces, de entrada, bienvenida al club. Gracias. Somos un club grande y la ansiedad sucede porque la mente se nos sale del presente, en pocas palabras. Cuando estamos aquí, a ver, si sentimos el cuerpo, ya sé qué está sucediendo. ¿Siente el cuerpo? Si estoy aquí, yo sé, no tengo ambigüedad, no hay incertidumbre sobre el cuerpo, lo conozco. Si yo sé qué está haciendo la mente aquí, tengo certeza de lo que está haciendo. En este momento, esta mente está pensando y está hablando, está moviendo el cuerpo para que hable, pensando, y sé, o en su caso, escuchando y pensando lo que está pasando. Cuando nosotros estamos con el cuerpo y la mente en el presente, no le damos oportunidad a que la mente se nos vaya al no sé, a la incertidumbre. Una cosa que tiene la ansiedad es mejor una pregunta. ¿Lo que ya pasó nos da ansiedad? ¿Algo que ya pasó me da ansiedad? No, ¿verdad? No le da ansiedad lo que ya pasó. Solamente nos da ansiedad lo que no sabemos que podría pasar en el futuro, ¿cierto? Sí. Por lo general, a ver, nos da ansiedad, a ver, mañana es mi cumpleaños, no, ya fue, ¿no? Pero pensemos, mañana es mi cumpleaños. Y es probable que me den regalos o que me feliciten y me den muestras de cariño. ¿Me da ansiedad? ¿Me dan temor que me den regalos? Es probable que Probablemente no. Pues si nos van a hacer un bien, ¿da temor? no. No, claro, no da. Entonces, la ansiedad tiene otro ingrediente. Uno, el primero que ya descubrimos es que la ansiedad siempre está enfocada en el futuro. Y siempre con cosas negativas, porque lo positivo no nos da ansiedad. Entonces, nuestra mente, cuando digo que se sale del presente, se empieza a imaginar qué tal si hay una frase que a la ansiedad le encanta, es su frase favorita. Oye, ¿y si esto? Ay, de veras, ¿verdad? No lo había pensado. Oye, ¿y si te enfermas? Oye, ¿de veras, verdad? ¿Qué tal que si me enfermo? Oye, ¿y si te roban? ¿Verdad que sí que me pueden robar? ¿Y si te mueres? ¿Verdad que sí me puedo morir? No, pues claro. Puro negativo, negativo, negativo. Allá en el futuro nos vamos y como la mente lo cree, se lo creyó, como si estuviera sucediendo. Entonces, las sensaciones físicas son reales, pero están fundamentadas en una imaginación negativa. Pregunta, de todo lo que han sentido ansiedad, de todo, todos, acuérdense, de lo que han sentido ansiedad y miedo en el pasado, ¿cuántas cosas se cumplieron? ¿Cuántas se le cumplieron? ¿Cuántas se cumplieron? De lo que ha sentido ansiedad y miedo, ¿cuántas cosas se cumplieron? Dígame un porcentaje, porque cosas no sé. Porcentaje. ¿Cuántas? No, pues muy, muy pocas. ¿Cómo qué porcentaje le daría? No sé, un 5 o 10%. O menos, ¿no? El 5 hasta le costó trabajo un 5, 10, ok, 10%. Queridos, es un hecho, querida Mar. La ansiedad y el miedo que están relacionados. La ansiedad es miedo. El miedo sucede en el presente. Y la ansiedad sucede, es miedo hacia el futuro. Estoy ansioso, no quiero que eso pase. Mar, buenas noticias. Bueno, buenas noticias. Es un hecho. Así como usted se dio cuenta que de todo lo que ha sentido ansiedad o miedo en el pasado, ni el 5% o 10% se cumplió, es un hecho, queridos. La ansiedad es una mentirosa. El miedo es un mentiroso. Ya lo vio, ¿verdad? Que nos ha torturado gratuitamente por inhabilidad. Porque le creo todo lo que me dice, ya lo creo. Y como el cuerpo lo cree y lo escucha, la reacción del miedo y de la ansiedad es real. Yo ya estoy viviendo como si ya me estuvieran robando, como si ya me estuvieran matando, como si ya me hubieran quitado lo amado. Pero nada sucedió. Todo fue por hacerle caso a pensamientos negativos. ¿Dónde? No sé. En el futuro. Son en algún lugar del futuro. ¿Se da cuenta por qué es tan peligroso salirse de aquí, del presente? Es el antídoto. Si lo que generó al miedo, que es, el miedo y la ansiedad podemos decir que es lo mismo, nomás suceden en momentos diferentes. Al miedo se le llama algo que estamos experimentando aquí, que no quiero que pase, me da miedo, una persona, una situación, un árbol que tiene una rama floja, me da miedo aquí. Y cuando lo ponemos hacia acá, se llama ansiedad, hacia el futuro. Tenerle miedo a la rama es más fácil porque nomás me quito, pero ante las millones de posibilidades de todo lo que me imagino hacia el futuro, nuestras mentes son muy creativas, imagínense nomás en el problemón en el que nos metemos. Y todo lo que me dice la mente, que a veces está media loquita, ¿eh? ¿Le creo todo lo que me dice? No. El problema es que le creo todo. Y el cuerpo dice, ah, que nos van a robar. Saquen adrenalina, saquen la sangre. Uy, siente uno bien feo. Y uno jura que lo que está y me estoy imaginando es real porque la sensación física es real. Pero no, queridos, esto es muy importante. Por favor, queridos, recordemos, la próxima vez que sintamos miedo o ansiedad, las sensaciones físicas son reales. Sí, siento el estómago así, siento temblorito, siento frío, siento temblorina, todo lo que sucede, eso es real, porque le creía a una imaginación. Pero ni me están robando, ni me están haciendo nada, y yo estaba aquí. Cuerpo, respiración, aunque estuviera más agitada, y mente, hable y hable y hable. ¿Qué tal si esto y si esto y si te roban y si te asaltan y si te... Palabras, palabras, imaginaciones. ¿Cómo ve? Entonces ahora, si ya sabemos qué es lo que la genera, vamos a agarrarle a la rienda y vamos a tomar el primera determinación. La próxima vez que escuchemos a esta mente diciendo, ¿qué tal si? Le vamos a decir, no, no, no, ¿qué tal si no? Mejor, ¿qué tal es esto? Y vamos a regresar al cuerpo. Cuerpo, siente los pies, a ver todos, pies, díganme ya, cuando lo sientan, pies, piernas, caderas, abdomen, pecho, brazos y manos, cabeza, respiramos y vuelvo. Esto es lo único que tengo que atender. El qué tal si, o el hubiera, o el cualquier imaginación, nomás me va a torturar. Le agarramos la rienda y me quedo aquí. Imaginación suelta, más negatividad y futuro, son los tres ingredientes de la ansiedad y el miedo. Imaginación suelta. Tomo la rienda. No, querida. No, no, no, no, no, no. Ya sé cómo me torturas y dónde me dejas. No, aquí. Respiro, me quedo, escucho. ¿Hay algo que me dé miedo de esto? No. No, no me da miedo. El presente no me da miedo porque lo sé. Negatividad, porque siempre pienso negativo. Tengo casa, tengo amigos, tengo familia, tengo maestros, una comunidad. A mí se me hace injusto. Práctica de la gratitud. ¿Qué es lo que sí tengo? ¿Qué es lo que sí va bien? Tengo casa, tengo comida, vestido, de más. De más. No sé ni qué ponerme en la mañana. ¿Qué me voy a poner? Gratitud. Y el pesimismo y la negatividad se saca. ¿Y futuro? ¿Cómo se arregla? Pues quedándonos aquí. Cuerpo y respiración, como hicimos ahorita en la mañana. Pruébelo. Yo se padecía de ansiedad y de ataques de paranoia en el pasado. Pensamientos suicidas y no podía ni dormir. Tengo el gusto de reportar que desde hace década y media o más se acabó los miedos y las ansiedades, afortunadamente. Vamos agarrándole la rienda, tres cosas y ya. Entonces nos quedamos aquí. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? No, no, no, querida, vente, siéntate aquí y nos tomamos un tecito. ¿Trato? Pruébelo. No nomás a mí me ha beneficiado, muchas personas se han beneficiado. Y hay una charla que por favor véala. No entré en detalle ahorita porque ya está en YouTube. En el canal de Anatomía de la Mente hay una charla que se llama La depresión, el miedo, sus componentes y cómo desenchufarlos. Búsquenla, queridos. Por favor véala. Por favor, véala. El canal se llama Anatomía de la Mente en YouTube. Ahí va a ver mi foto y todo eso. Son charlas que hicimos aquí en Los Guayabos, en una casa antes del monasterio. La charla se llama La depresión, el miedo, sus componentes y cómo desenchufarlos. Ya me dirán por qué la depresión y el miedo están juntos. Ya veremos. La ansiedad es lo mismo. Ansiedad, depresión, miedo. Ahí están todos pegaditos. Tenemos demasiadas bendiciones como para distraernos así. Tomamos la rienda de la mente, nos quedamos aquí y nos regocijamos en lo que sí está yendo bien y en lo que sí tenemos. ¿Para qué te vas, querida? No te vayas. Necesitamos entrenar su mente. ¿Trato? Trato. Adelante. Y lo va a hacer. Y usted y yo sabemos que lo va a hacer. Punto. Y aquí estamos todos de testigos. Lo va a hacer. Y punto. Gracias. Gracias. Pregunta por aquí. Hola, buenos días. Mi nombre es Richard. Mi Vamos, pregunta dime, es dime. basada acerca de la estabilidad que se basaba en la moralidad que usted decía. Sí. Es acerca de la depresión, de la tristeza Sí. que obstaculizamos en la culpa acerca de las cosas que sentimos y que hicimos mal Sí. y que realmente no podemos superarlas. Realmente es basada mi pregunta, ¿no? Sí. Prácticamente. Sí. Los maestros explican, el Buda explicó, que solamente en realidad podemos sentir culpa por dos cosas. Ya lo he comentado antes, pero cuando yo lo escuché eso del maestro, le dije, no, maestro, yo he sentido culpa por miles de cosas. Pero el maestro dijo, no, mira, nomás dos cosas dan culpa. Haber hecho el mal o haber tenido la oportunidad de hacer bien y no haberlo hecho. Revisen todas las culpas que tengan, que puedan sentir o que se acuerden, y todas están dentro de esas dos categorías. O hicimos el mal con nuestra boca o con el cuerpo. Porque podemos hacer la boca, podemos hacer el mal calladitos. O sea, podemos hacer el mal sin decir nada o la boca puede hacer el mal. Entonces, ahorita la relación que usted dijo de la estabilidad mental y la ética, se da cuenta cómo la ética y la estabilidad, los cinco entrenamientos que tomamos ahorita, es el aseguranza de que no vamos a hacer el mal a otros y experimentar o pagar el recibo de la culpa y el remordimiento por años. Que no sé usted si lo está reportando, yo todavía siento remordimiento y culpa de cosas que dije cuando era niño. Me acuerdo y vuelvo a sentir el cuerpo así. Entonces, uno, tenemos que entender que solamente son dos cosas que nos dan culpa. Haber hecho el mal con la boca o con el cuerpo o con la mente. A veces hasta uno siente culpa de cosas que pensó, ni siquiera lo dije, pero a veces dice uno, ¿no? ¿Hay alguien más que ha sentido eso? Todos nosotros. Entonces, por eso con los cinco entrenamientos cuidamos boca, lo que sale, no voy a dañar a nadie. Por eso dijimos, no voy a mentir, no voy a separar, no voy a dividir o insultar. Ni con lo que haga con la mano. Ni mato, ni robo, ni engaño. Las tres acciones malsanas que uno puede hacer con el cuerpo. Matar, robar y engañar. Físicamente, sexualmente, etcétera, etcétera. Son las tres cosas. Y aparte voy a mantener a mi mente clara sin intoxicarla. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el seguro que uno va a tener para evitar culpa futura. Su pregunta también dice, ¿cómo lidio con la culpa que ya cargo? Esa es la preocupación, ¿no? ¿Cómo le hago? Una de las cosas que tenemos que ver, los maestros explican que todas las emociones que experimentamos tienen una raíz. Solamente hay tres raíces. Malsanas de nuestra mente, el deseo, la ira y la ignorancia. La culpa pertenece a una de esas tres raíces. Y yo le pregunté a mi maestro, oiga maestro, ¿y a qué raíz pertenece la culpa? Volteó y me dijo, la culpa pertenece, ¿a cuál creen ustedes que pertenezca? A ver, tenemos deseo, aversión e ignorancia. ¿A qué familia creen que pertenezca la culpa? Aversión, sí. Exacto. A la ira, pertenece a la ira. Y yo me quedé, maestro, pero ¿por qué a la ira? Y dijo el maestro que cuando sentimos culpa, estamos enojados con nosotros mismos. Nos enojamos y nos castigamos a nosotros mismos también. Entonces, como hice el mal, normalmente cuando un niño, en nuestra cultura, pues si hace el mal, hay que reprenderlo. Pero como el niño quiso el mal y soy yo, pues me empiezo a reprender. Y me empiezo a inculpar, y por qué lo hice, y por qué lo dije, y tal, y me empiezo a remorder. Remordimiento, remordimiento. Ang, ang, ang, ang, me muerdo por dentro, muerte que te muerde, que te muerde. ¿Por qué lo hiciste? Niño malo, no debiste. Me empiezo, y eso es lo que nos hace batallar. Una cosa que tenemos que reconocer, cinturones de seguridad, es que tenemos un déficit cultural muy grande, y por eso no nos podemos liberar de la culpa. Queridos, no es crítica ni nada, son solamente hechos. Nací aquí en Guadalajara y nací católico. Pero una vez en un hospital preguntaron a una persona que ya estaba atendiendo personas que están muriendo y dice que hay mucha culpa. Bedit preguntó, ¿cómo le podemos hacer para olvidarnos de la culpa? Y yo le dije, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para olvidarnos de la culpa? Perdón, y no es una crítica, lo hago con todo respeto. Nací aquí y aprendí mucho de ahí. Pero ¿cómo se nos va a olvidar si cada domingo nos vuelven a decir, a ver, recita conmigo, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande. Pues, ¿cómo se te va a olvidar si yo te la recuerdo cada domingo? Entonces, tenemos un déficit cultural muy grande. Otra cosa, perdón, ¿estamos todos bien? Es solamente un hecho. ¿Todos bien? Bien. ¿Cómo se me va a olvidar si cada domingo me la refuerzan? Uno. Y si a la culpa se considera una virtud, también en la enseñanza cultural donde yo crecí, la culpa se considera una virtud. Y los maestros en el budismo dicen, no, no es una virtud, es una contaminación de la mente. Es estar enojado contigo por haber hecho el mal. Y enojarnos con nosotros, dicen los maestros, ¿arregla en algo la situación? Estar enojado contigo, o sea, ya hiciste el mal, y enojarte y castigarte y remorderte, ¿te ayuda en algo? No, maestro, nomás lo agrava. Me quita más confianza en mí mismo, me quita más seguridad, me quita más dignidad, la cual necesito para salir y la cual necesito para tener la claridad de cuando surja la oportunidad de volver a mentir, tener la claridad de decir no. No lo vuelvo a hacer porque ya sé lo que cuesta. La próxima vez que tengamos la oportunidad de dañar a alguien, tener la claridad y decir no. Decido por no hacerlo porque ya sé el costo que tiene. La próxima vez que tenga la oportunidad de tomar algo, de robar algo, voy a decir no porque ya sé lo que voy a pagar por dentro. Una vez vino una persona y me dijo, ah, uno de los albañiles. Oiga, avante. ¿Cuántos entrenamientos me dijo que tenía? Porque imagínese, con los albañiles estuvimos aquí 7 años trabajando para construir esto. Hubo manera, ya sabían palabras en pali, ellos me decían pali. Ya platicamos de mucho, me preguntaban que por qué andaba descalzo, que por qué tenía la ropa así y todo. Y se dieron cuenta que tenía 227 entrenamientos. Y una vez uno de ellos, uno de los maestros, me dijo, avante. Pero si usted está solo aquí en el monasterio, a ver, sus maestros están allá bien lejos en Birmania. Si usted rompe sus entrenamientos, nadie se da cuenta, me dijo. Y le dije, no, si hay alguien que se da cuenta. Y me dijo, me dice, Dios, le digo, no, yo me doy cuenta. Nosotros nos damos cuenta. Y es eso cuando nos damos cuenta, le debemos rescatar, hay una parte positiva de la culpa. Estamos reconociendo interiormente de que lo que hicimos por deseo o por aversión o ignorancia, no hay otro, no estuvo correcto. Y eso lo podemos rescatar de ahí. Por eso a veces a la culpa se le considera una virtud, pero en realidad es un enojo con nosotros mismos y no va a ayudar en nada. Entonces, rescatamos nuestra dignidad, yo sé y me di cuenta de que hice el mal. Como el pasado no lo podemos cambiar, a no ser que regresemos lo que nos llevamos o nos disculpemos, si lo podemos hacer, adelante, no lo dude, para que ya quede uno en calma, al menos con la otra persona, si la otra persona lo acepta. Pero nuestra responsabilidad ahora es tomar la determinación, no lo voy a hacer porque ya sé lo que cuesta, esta es mi responsabilidad, ¿en dónde? En el presente, y de esa manera ya no voy a seguir generando más negatividad. Entonces, lo que ya pasó. Lo único que rescatamos es el aprendizaje. Las semillas ya se plantaron y van a dar su fruto, pero ahora somos responsables. Y entonces ahora empiezo a hacer los cambios y la realidad que vamos a tener en el futuro va a depender de esto. ¿Cómo ve? Entonces, responsabilidad personal, reconocimiento que no es una virtud, es un enojo y que no nos va a ayudar en nada. Y compasión, última. Seguro que lo que hicimos estuvo fundamentado en ignorancia, se lo aseguro. Yo no sabía el daño que le estaba haciendo, ni el daño que me estaba haciendo, ni el pago que iba a tener. Y lo hice por tres cosas: por deseo o apego, chéquele, aversión o ignorancia. Todavía los cargo. Podemos tener compasión con nosotros mismos y decir: no era mala, no fue por malicia, fue por ignorancia. Ahora ya no lo voy a permitir. Y ya. Mire, hasta dijo que sí el teléfono. ¿Cómo ve? Bien, Entonces pero tomamos, ya se siente, ya le veo se ve la cara, se siente eso. Ahorita haga lo que pueda hacia el pasado. Disculpe, regrese lo que haya, si se tomó algo, discúlpese, pida, si la persona está a tiempo y lo tolera, compasión ante nosotros mismos, reconozca su dignidad, que por Por eso está dándose cuenta que se hizo el mal y tomamos la determinación del presente para el frente. Y a ver, muévanle, ahora sí. Es probable que lo volvamos a cometer porque tenemos malos hábitos, pero los hábitos son maleables y los vamos a modificar. Me responsabilizo de mí y para eso tomamos los 5 entrenamientos. No voy a dañar a nada. No voy a tomar nada que no me hayan dado. Yo no voy a contribuir al sufrimiento de los demás. Voy a respetar mis relaciones y las relaciones de los demás. No voy a insultar, mentir, dividir o hablar cosas sin sentido. Y esa es la más difícil de todas. Y no voy a intoxicar a mi mente. La gran mayoría de personas que están ahorita en la cárcel, una gran mayoría, cometieron el crimen intoxicados. Entonces, no lo voy a hacer. Y con esas 5 cosas, adelante. Muy bien. Ahí vamos todos. Todos tenemos cositas y vamos a reajustarle. Muchas gracias. Bien, que a ver, vamos a hacer una pausita todos. ¿Cómo estamos en línea? Aquí los estamos viendo, queridos. ¿Todo el mundo bien? Un placer estar aquí con nuestros hermanitos juntos. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo tiene nombre? Sí. Despertar. ¡Ah! ¿Saben qué significa la palabra Buda? La raíz de la palabra Buda, Bud, significa despertar, literalmente. Cuando dicen iluminación, realmente decir la iluminación es erróneo, es despertar. Y la palabra Buda significa el despierto, el que despertó. Bud significa justamente eso. Bien, en línea, ¿cómo estamos? ¿Alguien que tenga también alguna pregunta puede levantar la mano? ¿Todos bien? ¿Aquí se ven bonitos? Bien, queridos. Adelante, si le pasan el micrófono. Gracias, queridos, por la paciencia de todos, para todos ir aprendiendo. Seguro que hay cosas que ya hemos escuchado. Preguntemos el por qué. Gracias. Gracias. Sí, bienvenida. Pero un momentito. Gracias a todos por su paciencia. Estoy seguro que las historias y enseñanzas las hemos escuchado en el pasado, pero recordemos que la sabiduría tiene muchas profundidades. Preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué Buda enseñó esto? ¿Por qué en este momento se decidió hablar así? Y vamos a poder ver tras bambalinas de la enseñanza, no solamente el contenido, sino el porqué del contenido. Para todas las personas que ya tienen tiempo en el grupo, aquí hay practicantes de hace mucho tiempo, vayámonos al siguiente nivel. ¿Por qué el Buda dijo eso? ¿Cuáles son los ingredientes que están atrás de toda esa lógica? ¿Cómo puedo profundizar? Todos podemos aprender, aunque ya hayamos escuchado la historia. Paciencia y compasión para las personas que vamos caminando en donde quiera que estemos. Y seguimos, queridos. Gracias a todos. Sí. Gracias. ¿El microfonito ya lo tiene? Sí, aquí está, gracias. Buenos días a todos. Y bueno, yo esta semana, la semana pasada tuve la oportunidad de estar aquí y esta semana... ¿Cómo le fue? Bien, muy bien. La verdad es que me sentí muy bien. Y... Se le dio una sonrisota, eso es suave. ¿Qué pasó? A ver, cuéntenos. No, pues empecé a intentar meditar diario. Dije, voy a tratar. Espéreme, espéreme. Sadhu, todos juntos. Sadhu, sadhu, sadhu. ¿Intentó? ¿Y cómo le fue? No, también. Ah, bueno, pero intentó. Sí. Eso, con eso. ¿Y qué pero, pasó? ¿Cómo poder como parar mi mente? Pues soy... Parar la mente. La ansiedad también. Ansiedad también. Ansiedad. Bueno, pero... ya vimos ahorita un montón de cositas para irla desmantelando, irle quitando, desenchufándola. Vea la charla esa de YouTube, sí. Empezaba y todo estaba bien, ¿no? Ok, sí. Voy a sentir mi cuerpo y no pasa sí. nada, y respira, y como intenté quedarme en aquí ahora, uh-huh. pero de repente es como, ah, me duele el pie, ah, sí, mira mi pie, ay, tengo que ir a no sé dónde. Sí, como quiera al quiropráctico. Ya tengo hambre, y si hago chilaquiles, y de repente ya estaba pensando como en un montón de cosas, sí. y ya empezó como todas las emociones, ¿no? Y la culpa, y debiste haber hecho eso, ¿por qué hiciste eso? No, pues qué diversión. No. Estás meditando, y luego me enojaba, es que ¿por qué te distraes? Y luego me peleaban conmigo dentro de la meditación, y claro. ya al último decía, ay no, ya, no se puede. Claro. Y al día siguiente lo voy a intentar. ¿Por qué no se puede? A ver, dígame, ¿por qué es lo que no se podía? ¿Qué es lo que no se podía? Creo que cuando le decía, shh, ya, cállate. Ah, sí. Peleaba ¿Pero conmigo. Qué es lo que buscaba que no se podía? y por lo cual se frustraba, o sea, intentaba hacer algo, no se podía y se frustraba. ¿Qué era eso que quería conseguir? Que se callara. Que se callara. Pues mire, le tengo, no sé si son malas o buenas noticias, creo que son más buenas que malas. Resulta que la meditación no fue diseñada para callar a la mente. Y esa es una información que tenemos errónea. Y si no lo mencioné la semana pasada, pido una disculpa. La instrucción que nos llegó a Occidente de creer que la meditación es para que la mente se calle es errónea. La meditación no se generó para que la mente se calle, sino para purificar lo que dice y lo que piensa. Y son cosas muy diferentes. Mi maestro hace un ejemplo muy bonito. Dice, cuando estamos experimentando gratitud, ¿tu mente está pensando, sí o no? Pues sí, sí está pensando. Estoy viendo a la persona, me acaba de dar algo. Gracias, le estoy diciendo gracias. La mente está pensando muchísimo. Cuando la mente ves a una persona que llega que amas, tu hijo, ves a una persona y sientes amor, ¿sabes quién es? ¿Tu mente está pensando o no está pensando? Está pensando mucho. Cuando hay entendimiento y sabiduría, olvídese, la mente está pensando, entendiendo y arreglando a la realidad. ¿Está pensando tu mente, sí o no? Sí. Y dice el maestro, oye, ¿tú crees que sería bueno parar esos pensamientos? No, maestro, la gratitud más, el amor más, la sabiduría más, el mundo necesita más. Entonces, ¿usted cree que meditar sería bueno parar todos esos pensamientos buenos? Claro que no. Lo que tenemos que hacer al meditar es reconocer todos los pensamientos negativos, los cuales ya avanzó un montón. Reconoció, a ver, dígame qué reconoció. Reconoció rumbling, ¿cómo se dice? La parlanchinería de su mente. Quiero esto, el quiropráctico, tengo hambre, deseos. Y luego la frustración, la ira. Mire todo lo que se dio cuenta que ya está haciendo la mente. Los que le hicieron daño eran los negativos. La meditación, queridos, por favor, ayúdenme a informar a todo el occidente, a todo México, a toda América, a toda Europa y hasta en Asia también muchas personas tienen esa idea, menos la meditación no se hizo para parar de pensar. Se hizo para saber cómo funciona la mente y decidir lo noble. Reconocer a la negatividad y con sabiduría y paciencia decir, no, no voy para allá. Gracias, querida. Y a lo positivo, bravo, bravo, arriba, sadhu, sadhu, sadhu. Generosidad, más. Gratitud, más. Amor, más. ¿Ya se desfijó? Entonces le tengo buenas, de hecho son muy buenas noticias. No es que no sepa meditar, está buscando algo que no existe, porque la mente, su trabajo es digerir información, ahorita lo dije en la meditación, ¿no? Así como el estómago, la comparé con el estómago, ¿no? Yo lo tomé de mi maestro. El estómago digiere comida. Si les pregunta, si el estómago no tiene comida, ¿digiere algo? Pues no tiene comida, ¿qué digiere? Pero cuando tiene comida, ¿pueden pararlo? No dijeras, no, no dijeras, que, ah, no, para. ¿Alguien puede parar a su estómago de digerir? No. La mente es igual que el estómago, nomás que no digiere comida, digiere información que entra por seis puertas. Lo que vemos, lo digiere, lo que oímos, lo digiere, lo que sentimos, lo digiere, lo que olemos, lo que probamos y lo que piensa solita, lo digiere. Come pensamientos hasta sin ver, hasta sin escuchar, come pensamientos. ¿Podemos, si no podemos parar al estómago, podremos parar a la mente? Buenas noticias, querida, lo que estaba buscando no existe. La mente no puede parar, pero sí la podemos canalizar. Ese es el trabajo de la meditación. Y ya avanzó un montón, porque se dio cuenta de un montón de cosas. Que si le creyera todo, no se hubiera, si no hubiera guardado silencio, no lo hubiera escuchado. Ya ganó muchísimo. Nomás necesitamos ajustar y enderezar el propósito de la meditación. Felicidades. Ganó muchísimo. Acuérdese, no es para parar de pensar, es para purificar mi pensamiento. Para ennoblecerme y desde ahí darle eso a los demás. Para eso meditamos. Paciencia y nos vamos a quedar a un ladito de la mente escuchándola. Ven, querida, dime lo que quieras. Yo escucho y no me voy a involucrar. Dime. Y va a pelearse con usted misma. Nos puede insultar. ¿Sí? ¿A quién lo ha insultado su mente? Oye, yo le digo, más respetito, por favor. Oye, ¿qué te hice? ¿Por qué me hablas tan feo? Entonces, ahí es donde empezamos a hacer un trato. ¿Qué tengo miedo? A ver, con espacio, ¿de qué tienes miedo? ¿Es real o te lo estás imaginando? No, me lo estoy imaginando, pero se siente re feo. Ah, bueno, sí, se siente feo, pero ¿es real? Suéltalo. Estoy enojado, estoy enojada. ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Qué no has aceptado? Le hace así. Tengo ansiedad. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál apego tienes? La mente le hace así. ¿A poco? Sí le hace así, sí le hace. Sí. Cuando la cachamos, ¿qué andas? A ver, ¿qué andas haciendo? Ese es nuestro trabajo. Paciencia, queridos, paciencia. ¿Y ya le vio? Entonces sígale, felicidades. El mismo regocijo tenemos de que siga cultivando. Ya sabe. ¿Para qué se hizo? Y vamos a cultivar la sabiduría. Eventualmente, cuando ya vemos el beneficio, la mente lo va a hacer solito. Muy bien, queridos. Gracias. Pues adelante. Felicidades, gracias. Pruébenlo todos. Ya sabemos cómo hacerlo. Primero, cuerpo. Y después, relajamos la mente. Ya es tiempo, queridos, porque voy a tener ahorita la charla. Entonces, lo que sigue ahorita, vamos allá a cerrar. Gracias a todos, a las personas que están en línea. Gracias por su paciencia, queridos. Y prometo que el próximo fin de semana nos vamos a dedicar primero a las de en línea. Vamos poniéndolas y gracias por la compañía. Siento su apoyo para estar juntos aquí explorando la enseñanza. Seguro que siempre sale algo y mínimo son recordatorios qué es lo que yo estoy haciendo con todo esto. Bien, el siguiente paso que vamos a hacer ahorita, van a subir. Nomás les voy a pedir silencio. Yo tengo que ya estar preparándome para la siguiente charla. Vamos a preparar los alimentos y les voy a pedir un favor. Como saben, los monjes comemos una vez al día y ya con toda la energía que salió ahorita, necesitaré comer algo. Si tienen alguna cosa que puedan ofrecer, vamos a subir, lo acepto rápido para comer una cosita y prepararme para la siguiente. Empiezo a las 9:30. De ahí en adelante, ojalá ya esté la comida lista, comemos. Nomás sí les voy a pedir silencio y como ya saben, quien quiera, va a ser en inglés, vénganse aquí. Y va a ser sobre la charla noble. Bienvenidos, pueden caminar en silencio acá, bajar al jardín, salir acá, comer un ratito. ¿Todo el mundo bien? Bien, vénganse que vamos a cerrar en nombre de toda la orden monástica. Siéntense, quieren nomás el último momentito, ya nos vamos a parar para que los de atrás vean. Don Leo, ¿todo bien? Eso, queridos. Cuando necesiten, párense, estírense. Que todas las semillas que hayan surgido el día de hoy sean benéficos para nosotros, nuestro desarrollo, todos los recordatorios, cómo atender la culpa que tenemos, cómo balancear a nuestra mente, cómo saber que la ética es el fundamento de nuestra felicidad y sabiduría. No es puritanería, es verdad. Si yo no daño a nadie, no le debo nada a nadie. Soy libre y digno. Esa es nuestra fortaleza. No hay nada más benéfico que ser independientes. No dependo de ninguna sustancia. La felicidad la sé generar por dentro y si aún no tengo habilidad, la voy a hacer. La estabilidad, la conexión, el amor, la creatividad, lo que sea, es independiente. Legal. No daña a mi cuerpo, ni a mi economía, ni a mi reputación o el respeto que los otros tienen de mí. De hecho, lo incrementa. No daña a mis relaciones familiares ni de amigos. Soy libre. Que todas las semillas que hayan surgido el día de hoy caigan en buena tierra y den frutos. Y ya está sucediendo. Naturalmente estamos practicando por la inspiración y se los agradezco. Sepan que aquí lo estoy intentando yo también. A veces arriba, a veces abajo, pero no parar de caminar. Que nuestro papá y nuestra mamá se beneficien de nuestra práctica, nuestros hijos, amigos, maestros, hermanos y familia. Gracias a todos, queridos. Les brindo mi práctica sincera. A todas las personas que sufren, a todos los seres. Con apertura. Bendiciones para todos nuestros caminos, queridos. Tenemos todo y demás. Que ni el miedo ni la ansiedad los vamos a reconocer y no les vamos a dar leña, no les vamos a dar gasolina. Aquí, querida, aquí. Lo que está pasando está bien, tan solo cuerpo y mente, anclados en nosotros mismos, nuestro propio refugio. Y eso significa que todas las bendiciones sean para todos ustedes y su familia. Que los seres nobles los protejan y nos protejan. Por el poder de todos los Budas, el Dhamma y la orden monástica, que siempre hay seguridad y bienestar para todos. Sadhu, sadhu, sadhu. Bien dicho, bien dicho, bien dicho. Gracias, queridos, bienvenidos. Esta es su casa. Qué gusto recibirlos aquí. Que todos tengamos un desayuno rico. Gracias a todos en línea, queridos. Abrazos con cariño. Los amamos. Miren nomás qué belleza. Enciendan su cámara, queridos. Ah, saludos a todos. Que estén bien. ¿Quién tenemos ahí a Ela? Elita, ya la vimos, ¿eh? Con Lilo, ahí lo tiene. Y acá toda la familia, con Alfredo. Queridos en Ecuador. Uruguay, Colombia, Estados Unidos. Perú, Brasil, Los queridos, amamos. abrazos para todos. Gracias, igualmente. Obrigado, Martín. Obrigado, obrigado. Saludos a todos, queridos. Gracias por el acompañamiento, la paciencia y estar todos juntos aquí recibiendo. Jaime en España, mi querido hermano. No te había visto, querido. Bienvenidos, bienvenidos. Bendiciones para toda la familia. Un hermano desde que éramos niños, amigos. A ver, ¿quién tenemos ahí? Una señorita también. ¿A quién tenemos? Y hola. Ya las vimos con Florcita. También. Hola, a ver, saludos para todos. ¿Cómo están, queridas? A ver. Gracias, Dante. Gracias por todo. Queridos, aquí También. está toda la familia. Aquí está el papá y allá está la mamá. Y las bebés. Ah. Hola, señoritas. Failu. Queridas. Gracias. Abrazos. Gracias, Gracias. los amo. Todo el amor, queridos. Bienvenidos. Bye, bye.